I don't wanna lose you, your love tonight. Canción The Outfield. Con eso abrimos la media mañana retro en la FM 98.5. Hola, clasadictas, clasadictos, bienvenidos. Esta es la media mañana retro que irá hasta el mediodía, hasta la una en punto de la tarde. Señoras y señores, le doy la bienvenida a Andrés Felipe González Pipe. Hola, buenos días. Suto, buenos días para ti, buenos días para todos los clasiadictos que desde muy temprano están enviándonos mensajes, están saludándonos y están disfrutando de los clásicos de la FM 98.5. Durante un fin de semana largo y que tiene varias particularidades, que se celebra el Día del Padre, también que hay medidas de restricción adicionales para la ciudad de Cali. Recordemos esas medidas, Pipe. Bueno, hay que tener en cuenta de que en algunos sectores de la ciudad hay toque de queda, en algunos sectores, no en toda la ciudad, y tenemos medida hoy, desde hoy arranca la medida de la ley seca también. Correcto, entonces, ley seca desde las 5 de la tarde, ¿es así? Exacto, sí, desde las 5 de la tarde ley seca, entonces, hasta el día martes a las 6 de la mañana. Perfecto, entonces, ley seca, amables clasiadictas, clasiadictos, y en algunos sectores, sobre todo el oriente de la ciudad, sectores riesgosos en cuanto a contagio se refiere, pues hay toque de queda en las noches, ¿correcto? Y desde hoy nuevamente comienza a regir, porque ayer fue un día atípico, exacto. Desde hoy nuevamente estamos con pico y cédula. Perfecto, okay, pico y cédula. Le correspondería a los pares, ¿correcto? A los pares, sí. Correcto, por ser 2020, día 20, un día par. Entonces, hoy pueden salir a hacer diligencias estrictamente necesarias, como es suministros de alimentos o medicamentos o citas médicas, ¿correcto? Correcto, sí. Muy bien, eso será solo para los pares en el día de hoy. Mañana será impares, ¿correcto? Sí, mañana nuevamente, o sea, seguiremos con ese ping-pong hasta el día 30 de junio, o sea, mañana. Perfecto. pares, impares. Perfecto. Nuestra línea de WhatsApp ya está activa, 314-504-9106. Yo soy Tuto Castro. Tu voz en la radio. Gracias, preciosa. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuál es nuestro tema del día, Pipe? Bueno, este fin de semana, para nadie es un secreto que todo el tercer fin de semana de junio siempre se conmemora, se celebra el Día del Padre. Entonces, nuestro tema de hoy tiene toda la relación y todo el enfoque al Día del Padre, preguntándole a nuestros clasiadictos cuál es esa frase típica de tu papá, de tu abuelo, de la figura paterna que tuviste en el hogar. Exactamente, esa figura paterna que muchas veces, o en algunos casos, fue la mamá. Correcto. Que tocó ser de papá-mamá. Sí. Pero había veces que unos regaños, unas frases típicas que ellas decían, uno decía, esto me suena más como si hubiera sido mi papá el que me lo hubiera dicho, ¿cierto? Sí. Es así. Correcto, eso es 314-504-9106. Hagan memoria, por favor, y ayúdenos, cuéntenos sus historias, compártanlo aquí con toda esta cantidad de clasiadictas y clasiadictos que tenemos en la FM 98.5. Top 5, ¿de qué? Hoy tendremos top 5 conmemorando también el cumpleaños de uno de esos grandes artistas, incluso ha sido actor también, el señor Lionel Richie, que hoy está de cumpleaños. Perfecto, música divina, encantadora también tendremos en el día de hoy. Y les estaremos hablando del top 10 de... Tendremos también top 10 de frases típicas de papá. De papá colombiano, correcto. 10 de la mañana, 9 minutos, bienvenidos. Media mañana retro en la FM 98.5. Pásenla bien, porque cuando ustedes la pasan bien, nosotros también. ¿Sí o no, Andrés Felipe? Yo, súper claro. ¿Cierto? Esa es la idea, que está Foreigner con esta canción potente, una power ballad, que está con That Was Yesterday, eso fue ayer, en la FM 98.5, pasión por los clásicos. You were the only one, the only friend.

Correcto. 10:17 en la FM 98.5. ¿Cuál es la frase típica de tu papá o la figura paterna en tu hogar? En el 314-504-9106. ¿Ya hay opiniones, Pipe? Claro que sí. Mónica nos dice, buenos días, muchachos. Feliz Día del Padre. La frase típica de mi fallecido padre era que él se había graduado en la Universidad de la Vida. Uy, buenísima, buenísima, amigo, buenísima. Ok, frase típica. Alexandra okay. Solarte nos dice, hola, qué alegría escucharlo desde muy temprano conectada con ustedes. Lo que mi padre siempre me decía cuando barría en casa era, cuando se barre también se mira para arriba. Se refería a las telarañas. Ay, esa no lo había escuchado, amigo. Nueva. ¿Tú lo habías escuchado o no? No. Yo tampoco, no, es nueva, no. Está buena, excelente, excelente. Son enseñanzas, ¿no?, de los padres, ¿correcto? Sí, claro, Rubén Darío nos dice, muchachos, mi padre, que Dios lo tenga en su gloria, decía, haga usted mismo las cosas para que le queden bien hechas. Sí, sí, tiene razón, mi papá también decía eso, pero lo decía de una forma más negativa. Ah. Nadie hace las cosas como uno, ¿cierto? Sí, sí, sí, sí. Y Luis Alberto nos dice, la frase que más recuerdo de mi papá es, páreme bolas cuando yo le estoy hablando y hágame caso. Claro, también muy buena. Frases típicas de papá, de papás colombianos. Hoy en el 314-504-9106, homenajeando el Día del Padre aquí en la FM 98.5. En instantes, más frases típicas de papás, de nuestros clasiadictos y también de nuestra, de la investigación que hizo Pipe González y el top 5 de canciones de Lionel Richie, porque aquí llega Vilma Palma y Vampiro. Ay, amigo, esta noche a las 8. Esta noche tenemos pachanga con la FM 98.5. En aguja y vinilo, aquí están los Vilma Palma. Buen día, Tuto.

Espléndido este sol que está haciendo en nuestra Santiago de Cali. Y la frase de mi padre, de las que más recuerdo, es que el que se acuesta con niños, montado amanece. Imagínense, esa es de la que más me recuerdo yo. Buen día, Tuto, Pipe, clasadistas de la FM. Frases que recuerdo de mi abuelo, que fue mi papá. Vístame despacio que estoy de afán. Sí. Un abrazo a todos los padres, a ustedes también, a Felipe y a Tuto, que también ustedes son papás. Bueno, muchachos, bueno, una frase que mi papá mantiene diciendo es: estudie para que no sea como yo. Típica, típica frase, amigo, esa. Estudie para que no sea como yo. Sí. Típica frase. Bueno, quiero aclarar, yo todavía no tengo el placer, ni el gusto, ni la maravilla de ser padre. Pero okay. Bueno, de todas maneras, en algún momento. Sí, pero ayer te surgió una candidata. Pues digamos que eso ya se sale del contexto normal. ¿Sí? Ah, ok, eso sí. Es una cosa. Ok, listo. Feliz día del padre adelantado para ti, Tuto. Muchas gracias, pequeño Saltamontes. No hay nada más de que, sensei. Muy bien, señoras y señores, vamos ahora sí a homenajear a un caballero que con sus canciones motivó a algunos padres a procrearnos. Sí, a hacer más hijos. Exactamente, esto. Entre ellos al papá de Messi, por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, sí. Ok, top número 5, Lionel Richie hoy está de cumpleaños y aquí está el top número 5. Ay, qué bella. ¿Puedo repetir la frase de ayer, André Felipe? ¿Cuál, Tuto? Es que el universo nos regala una música maravillosa. Esta total. Es melosa. Mucha gente dice, ay, qué meloso. Stuck on you. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Yes, I'm on my way. Y es que ser meloso no está mal. ¿Qué no. tiene de malo ser meloso, cierto, amigo? No, yo creo que el problema no es ser meloso, el problema es ser extremadamente meloso. Exacto, exagerar. Sí, o sea, ya. Todo en exageración, malo. Mucha agua, malo. Poca agua, malo. Mucho sol también, malo. Exactamente. Muchas verduras, no, nunca están mal. Esta canción se llama Stuck on You y es algo curioso porque esta canción, a diferencia de otras composiciones de Lionel Richie, tiene una influencia muy marcada en el country y en el pop. Uh-huh. Él siempre se fue por el lado del R&B, por el lado también de ese género o de ese estilo, pero incluso él presentó esta canción con un sombrero de vaquero. Sí, claro. Sí. Claro, es que todo está correlacionado, amigo. Todo está correlacionado. ¿Te parece bien si la oímos completica? Claro, Tuto, por y favor. Y anuncia la boda, André Felipe, dale. Bueno, entonces completica, escuchamos. Dásela a Lionel Messi, ve. A Lionel Messi. Y él está oyendo, ve. Bueno, Lionel Richie está llegando a los 71 años y este señor, homenajeándolo con su top 5, número 5, la canción Stuck on You, en la FM 98.5, el poder de los clásicos. Stuck on you. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Yes, I'm on my way. Need any friend. And the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Yes, I'm on my way. Mighty glad you stay. Stuck on you. Been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Yes, I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Yes, I'm on my way. Mighty glad you stay. FM 98.5. Oh,

Ok, les recordamos que si van a salir hoy, es el pico y placa, el pico y cédula es pares, ¿correcto? Sí. Y si van a salir, por favor, lleven el tapabocas. ¿Y el tapabocas? Hasta la vista, baby. Por favor. Ayer vimos mucha gente que no lo estaba haciendo correctamente, ¿de acuerdo? No, ni hasta el cuello, ni lo tenían. No. 10:39 en la FM 98.5. Volvemos a nuestro tema del día. Hoy preguntamos a nuestros clasiadictos en vísperas del Día del Padre, ¿cuál es esa frase típica de papá que tanto recuerdas? O de esa figura paternal, de esa figura paterna que hubo en tu casa. Sí. Hola muchachos, Tuto, buenos días, Pipe, buenos días, feliz Día del Padre, que la pasen súper, que mi Dios les dé mucha paciencia, sabiduría, materia que han tenido con nosotros los hijos. En este momento quiero participar pues de la pregunta. Yo creo que la palabra típica de mis padres era: estos huevos quieren sal y palitos con que menearlos. Uno ya sabía que le iban a dar duro a mi hijo porque se estaba portando mal. Bueno, ya me acuerdo de otra frase que también mi papá me dice: eso le pasa por no haber estudiado. Hola mis clasiaditos, Pipe, Tuto, muy buenos días. Ya que estamos hablando de eso, pues gracias a Dios todavía tengo a mi papá, mi mamá están vivos, pero una frase que recuerdo que mi papá siempre me dice cuando me ve: este sinvergüenzón. Mi cuchito lindo, que mi Dios me lo bendiga siempre, le amo mucho. Gracias, clasaditos, por este programa. Gracias a ti por comunicarte con el 314-504-9106. Frases típicas de papás, o frase típica de tu papá hoy. Estamos celebrando pues precisamente mañana el Día del Padre. ¿Hay más comentarios, Pipe? Claro que sí, nuestros clasiadictos que están dejando su nota de voz, están enviando su mensaje. Nos dice Jairo Alfredo: mi papá decía, cuando un burro habla, los demás paran orejas. Paran orejas. Qué buena frase, sí señor. También Ana Paola Morales nos dice: hola, mi papá decía, ¿usted todavía cree que la luna es de queso? Ay, está buenísimo, está buenísimo. Nos dice también Julia Romero: feliz fin de semana trabajando. Y Sandra Ramírez, la frase típica de papá: mano lava mano, las dos se lavan la cara. Muy bien, excelente. 10 de la mañana, 41 minutos en la FM 98.5. Y aquí llega Duran Duran con esto llamado Save a Prayer.